La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a miércoles mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y bueno, yo creo que el día de mañana no voy a poder hacer programa porque tengo una cita por la mañana, cita médica. Entonces, es a la hora que empiezo el programa. Entonces, yo creo que nos vamos a escuchar próximamente hasta el próximo lunes, si Dios quiere, porque este viernes, pues, es la semana corta, entonces no voy a tener programa. O voy a ver, a lo mejor si lo cambio, ¿no? El día de mañana por el día viernes, va a depender. Pero si no, pues ya saben, ¿no? Que el día de mañana no habrá programa ni el viernes, entonces nos escucharemos hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Y bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo mayormente soleado. El cielo estará principalmente despejado. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 26% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas. Denme unos segundos porque aquí ya me sacó de la página. Para el día de hoy se esperan máximas de 75 grados, mínimas de 55 con cielos mayormente soleados. Para el día de mañana, jueves 20 de junio, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 60 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 21 de junio se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 62 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, temperaturas máximas de 90, mínimas de 69 con cielos soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y para el próximo domingo, 23 de junio, se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 72 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto el día domingo a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Va a estar bastante alto, así que utiliza protector solar. Y moderado va a empezar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tapa para el mundo. Con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. La yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto, mi amor, que mi corazón estalla de dolor. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La avaricia. Un hombre que llevaba muchas horas de camino empezó a sentir un hambre acuciante. A la vuelta de un recodo vio a un hombre sentado junto a una canasta de frutos. El caminante, sin pensarlo dos veces, sacó una buena cantidad de monedas y le dijo al hombre: te compro toda la canasta entera por estas monedas. El aludido aceptó y se marchó satisfecho de la venta, mientras el hambriento viajero se disponía a devorar la comida. Al rato pasó por allí otro caminante que vio cómo aquel hombre comía aquellos frutos totalmente rojos, sudando a mares y llorando sin parar. ¿Qué haces?, le preguntó. ¿No sabes que esos frutos deben tomarse siempre en pequeñísimas cantidades por su fuertísimo picor? No me hables, contestó. Los compré creyendo que se trataban de dulces. Y como seguía llevándose aquellos frutos a la boca, el otro le dijo: bueno, pero ahora ya sabes que son muy picantes y no dulces. ¿Por qué sigues comiéndolos? Y aquel hombre contestó: he invertido mi dinero en ellos. No los voy a tirar. Así que no estoy comiendo frutos picantes. Me estoy comiendo mi dinero. A lo largo de nuestra vida, invertimos en muchas cosas inútiles e incluso perjudiciales. Pero hay un momento en el que hay que acabar con ello. la vida es demasiado corta y no podemos seguir encadenados a aquello que nos perturba o nos roba el bienestar, por mucho que hayamos invertido en ello. Seguro que hemos consumido esfuerzos, tiempo, bienes e ilusiones en muchas necedades. Pero hay que saber poner punto final a lo que nos perturba y no acarrearlo por más tiempo. Además, la avaricia es un mal que puede llegar a hacernos perder la razón y la cordura. Y lo peor del sentimiento de avaricia es que nos hace perder el sentido de la medida de las cosas. La codicia nunca satisface al que la padece. Autor desconocido. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my... Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y

9:45, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, tu intuición sobre el dinero se fortalecerá, lo que te abrirá nuevas oportunidades de negocio. Desarrollarás una mayor confianza en ti mismo, lo que atraerá personas sabias y positivas a tu vida. Mantente alerta a las señales que te rodean, ya que podrían guiarte hacia decisiones acertadas. Aprovecha cada oportunidad que se te presente. Para el signo de Tauro, rodéate de personas que compartan tus ideales y proyectos, pues esto enriquecerá tu vida de manera significativa. Una transacción comercial importante podría beneficiarte considerablemente, así que mantente atento. No dudes en buscar guía y consejo en momentos clave para asegurar el éxito. Valora las colaboraciones que se te presenten. Géminis, comenzar el día con un ayuno y líquidos te ayudará a depurar tu organismo y sentirte más ligero. En el amor tu confianza aumentará y al actuar con generosidad atraerás buenas vibraciones y oportunidades. Un nuevo camino lleno de buenos augurios se abrirá para ti. Cáncer, descubrirás aspectos de tu personalidad que estaban ocultos, lo que te hará sentir más poderoso y en control. Tu interés en temas de salud crecerá y será beneficioso investigar medicinas holísticas que conectan cuerpo y alma. Leo, sentirás la presencia de un ser querido que ya no está contigo, lo que te brindará consuelo y fuerza. Más tarde, disfruta las actividades recreativas con amigos o familia para mantener un equilibrio emocional. Virgo, comprender las motivaciones profundas de los demás será crucial para mejorar tus relaciones. La tarde te traerá placer en tu hogar y quizás decidas acondicionarlo para trabajar en un ambiente más confortable. Libra, las precauciones económicas disminuirán al encontrar una manera más eficiente de administrarte. Hacia el atardecer, tu optimismo atraerá energía positiva y abrirá nuevos caminos en tu vida. Descubrirás cómo tu mentalidad puede transformar tu realidad de manera significativa. Mantén una actitud abierta y receptiva. Escorpio, por la tarde recibirás un ingreso extra que te permitirá disfrutar de placeres y saborear la abundancia. Aprovecha estos momentos para celebrar tus logros. Sagitario, dedica la mañana a observar tus emociones y su flujo. Con la luna en tu signo, la tarde te llenará de entusiasmo para nuevos comienzos y oportunidades. Un socio magnífico podría aparecer para acompañarte en tus proyectos. Capricornio, comparte tus ideas y proyectos con confianza, ya que surgirán oportunidades para desarrollarlos junto a otros. Los seres de luz te han elegido para cumplir una misión y transmitir nuevas esperanzas a quienes te rodean. Acuario, recibirás apoyo de tu jefe o de alguien con autoridad, quizás en forma de reconocimiento o premio. Aprovecha esas oportunidades para fortalecer tus relaciones y expandir tu red de contactos. Brilla con confianza. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. La energía actual te invita a expandir tu visión y adoptar nuevas filosofías que te enriquecerán. Por la tarde lograrás un hito significativo que beneficiará a tu familia y traerá satisfacción. Celebra tus avances y comparte tus logros. Bueno, mañana con 51 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sin él, como antes de que fuera mío, definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío, y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido, y ya no sopla y está frío, oh, sin tu calor no te. Sin darnos cuenta, definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe de día a día solamente con tu tinta. Quiero que me diga que no.

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es como las películas, ¿no? De suspenso. Ya se había visto estos casos años atrás y pues muchas personas quedan con la expectativa, ¿no? Si son extraterrestres, son artistas o bromistas. ¿Por qué? Porque aparece otro misterioso monolito. Otro misterioso monolito ha sido avistado y esta vez en una ruta de senderismo de Las Vegas, Nevada, según el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Lo que escribió el departamento en una publicación de Facebook el día martes, en el que mostraba pues las imágenes de esta estructura espejada, es: vemos un montón de cosas raras cuando la gente va de excursión, como no estar preparado para el clima, no llevar suficiente agua. Pero miren esto, dice, ¿cómo ha llegado ahí? Hasta ahí. El monolito fue encontrado durante el fin de semana cerca de Gas Peak, al norte de Las Vegas, fue lo que agregaron. La policía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN. Ahorita lo estoy viendo. El monolito, hagan de cuenta que es un cubo largo. Un rectángulo vertical de puro vidrio, o sea, como si fueran sus cuatro lados de espejo, ¿no? Así es como es el monolito. El pilar es una reminiscencia de los que pues han aparecido en diferentes lugares del mundo poco después de un monolito de plata de 3 metros que fue descubierto a finales del 2020 por un helicóptero que volaba sobre un desierto de Utah. Estructuras similares aparecieron en la cima de una montaña de California, en un bosque de Rumanía y en la isla de Wight, en la costa sur de Inglaterra, por nombrar algunos lugares. Los avistamientos han disminuido mucho desde el 2021, pero este mes de marzo, el constructor local Cranmer del condado de Powys, en Gales, tropezó con uno durante un paseo por una colina, fue lo que dijo a la BBC, que parecía estar cuidadosamente plantado. No había huellas obvias a su alrededor y uno pensaría que algo así pues causaría mucho desorden. Bueno, si lo tiran con un, o si lo colocan con un, en un avión, si lo traen en un avión, pues cómo va a ser desorden, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto al encontrado en la ruta de senderismo de Las Vegas, usuarios de las redes sociales afirmaron que el monolito no es nuevo. Cualquiera que viva en la zona oeste ve esto todas las semanas, decía un comentario en una publicación de Facebook de la policía de Las Vegas. Sí, hace años que lo veo, escribió otro en respuesta, entre comentarios sobre extraterrestres, bromas pesadas y que se podría hacer un portal a otras dimensiones. Los obeliscos tienen un poder y un propósito desconocidos. Creo que está hecho por personas, pero sigue habiendo extraterrestres entre nosotros. Mantengan los ojos abiertos y las cámaras preparadas, fue lo que escribió otro usuario, ¿no? Y otros supusieron que se trataba de una obra de arte, algo que pues ya se ha especulado sobre los monolitos anteriores. El galerista David Widner argumentó que en el 2020 que el monolito de Utah era obra del fallecido escultor minimalista John McCracken, que de algún modo fue instalado tras su muerte en el 2011, y más tarde se retractó de la teoría diciendo: cuando miras de cerca las fotos verás remaches y tornillos que no son consistentes en la forma en que John quería que se construyera su trabajo, era un perfeccionista, dice. Mientras tanto, el diseñador Tom Dunford afirmó a la BBC en diciembre del 2020 que erigió el monolito en una isla de Wight puramente por diversión. Cuando vieron el primero en Utah, dice, pensaron que era brillante, apareció el segundo y recibió un mensaje de amigo que decía: tú eres el hombre que puede hacer esto en la isla, declaró a BBC. Entonces, en Nevada, la policía de Las Vegas aprovecho la ocasión para recordar a los excursionistas que se dirigen a los senderos que vayan seguros, que lleven agua y comida en abundancia, un botiquín de primeros auxilios, una fuente de luz, que comprueben el tiempo que hace y digan a la gente a dónde piensan ir y cuándo esperan volver. Eso es muy importante, ¿no? La policía de Las Vegas dijo que dejaría a los detectives de internet trabajar en este misterio. ¿Qué opinan ustedes qué es? Yo digo que son unos unas personas con dinero y que pues le saben a eso y que saben cómo transportarlo sin hacer ningún tipo de huella, o no sé, la verdad, esa podría ser mi teoría, ¿no? Y bueno, en otra información fuera de lo común, pero pues que está medio también de suspenso, porque dicen que hay una alerta en la que están pronosticando un terremoto y un tsunami en California. ¿Se imaginan? No, qué miedo. Un terremoto y un tsunami son inevitables en California. Tiene una infraestructura antigua que no está preparada y urgen inversiones en mitigación. Esos son los tres puntos más importantes por si se viene el terremoto. Científicos advierten que un terremoto de magnitud 9.0 y un tsunami en la costa noroeste del Pacífico son inevitables. Estudios recientes revelan que la zona de subducción de Cascadia, una falla de 1.126 kilómetros que se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, podría desencadenar un evento catastrófico similar al que afectó en Japón en el 2011. A la hora de hacer un vaticinio, aseguran que en el momento que mencionada falla se rompa, podría desencadenar un terremoto de magnitud número 9, seguido de un tsunami que arrasaría las costas. La geóloga Corina Allen, del Servicio Geológico de Washington, destaca que la infraestructura construida antes del 2005 no está preparada para soportar el fuerte y prolongado sismo que se espera. Y a la hora de darle sustento a su teoría, explica que muchos edificios, puentes y otras estructuras no están diseñados para resistir un terremoto tan fuerte, debido a que recién en el 2016 comenzaron a aplicar las normativas de construcción para combatir estos fenómenos meteorológicos. Siguiendo por esa línea, Yumei Wang, asesora en infraestructura y riesgos de la Universidad Estatal de Portland, señala que edificaciones de ladrillo y madera son particularmente susceptibles a la destrucción. Además, enfatiza que los esfuerzos actuales para mitigar el riesgo pues no son suficientes y que se necesita una mayor inversión para proteger a las comunidades. Y la frecuencia de estos megaterremotos y tsunamis en la región es de aproximadamente cada 500 años, con expectativas de que uno ocurra en los próximos 200 años o menos. Y a pesar del alto costo, Diego Melgar, sismólogo de la Universidad de Oregón, cree que la inversión es vital para seguridad futura, según un portal de Mundo Deportivo. Para quienes residen o visitan la costa, sobrevivir a un tsunami va a depender de la rapidez con la que puedan evacuar a terrenos elevados, aunque en muchas áreas de Washington no hay zonas altas cercanas. Las estructuras verticales de evacuación ya utilizadas con éxito en el tsunami de Japón 2011 son esenciales. Sin embargo, solo se construyeron 3 en el noroeste del Pacífico y se necesitan al menos 50, según Allen. La advertencia de un terremoto y un tsunami en la costa noroeste del Pacífico ha generado una profunda preocupación entre expertos y autoridades locales, ¿no? Por la verdad, qué miedo, y pero qué bueno que estén haciendo algo al respecto, ¿no? Que estén llamando la atención para que puedan hacer esos cambios que son necesarios, que serán necesarios, ¿no? Cuando se llegue a venir un terremoto, que esperemos que no se venga. Y bueno, con esto vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Pues muchos de nosotros pues sabemos, ¿no? Que son las recomendaciones que nos dan, comer saludable, hacer un poco de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero no solamente el cuerpo es lo que necesitamos ejercitar y estar activos, también es necesario nuestro cerebro, y obviamente no vamos a encontrar un gimnasio que diga, un gimnasio para el cerebro, ¿no? Pero bueno, si eres de las personas que consumen alimentos ricos en grasas o con muchas calorías, ¿cuáles son alimentos que son ricos en grasas? Por ejemplo, los hot dogs, las hamburguesas, las pizzas, toda la comida pues rápida, la mayoría son alimentos ricos en grasas y con muchas calorías. Y tal vez pues sea el momento para hacer algunos cambios, ya que algunas dietas favorecen el estrés y el daño oxidativo, y eso afecta nuestras funciones cognitivas y promueven las enfermedades neurológicas. Muchos profesionales coinciden que la mejor opción es adoptar una dieta mediterránea o el DASH. También se recomienda que aprendamos cosas nuevas, algo complejo, pero el hecho de que no resulte fácil también puede ser un poquito contradictorio, ¿no? Lo ideal sería comenzar por ámbitos en los que tú te destacas. Por ejemplo, si eres bueno con las palabras, intenta memorizar letras de canciones o de poemas. También se recomienda que uno cambie la rutina, que el cuerpo pues aprenda nuevas maneras de hacer las tareas rutinarias. Una forma práctica de lograr amplificar la actividad neuronal es caminar de manera diferente, por ejemplo, cambiando los recorridos al hacerlo, y de esta manera tu cerebro se verá obligado a salir del modo automático, ¿no? Anticípate a las palabras. La fluidez verbal disminuye a medida que nosotros vamos envejeciendo, por lo que es común para muchas personas librar una batalla al momento de encontrar las palabras adecuadas. Una manera de combatir estas situaciones es escribiendo previamente lo que te gustaría decir o practicar frente a un espejo de cómo hablarías en público, ¿no? De hecho, cuando uno dice poesías, oratorias, es lo que nos recomiendan, ¿no? Eso es lo que me recomendaban a mí cuando decía poesías, y ahí me la llevaba pues en el espejo y también diciéndoles a mi familia, ¿no? Pero sí funciona, sí funciona. También muchos expertos aseguran que nuestro cerebro se agiliza cuando se ve forzado a utilizar dos sentidos al mismo tiempo. Por ello, puedes ponerlo a prueba combinando diferentes actividades como caminar y mantener una conversación o limpiar mientras uno está escuchando música. También una forma de mantener activo nuestro cerebro es ejercitando nuestra memoria a corto y largo plazo. Por ejemplo, concentrarse en un año en particular y hablar sobre lo que sucedió durante ese mismo año. Y también los expertos recomiendan juegos y aplicaciones específicas que pueden encontrar en la internet. Y también pasar un minuto al día concentrándose en un solo sentido, o sea, que estás escuchándote alrededor, cómo se siente tu cuerpo, o tomar un objeto calmante y enfocarte en el tacto. Los profesionales indican que de esta forma aprenderás que puedes controlar a dónde se dirige tu mente y así lograr un mejor funcionamiento de tu cerebro. Y de todos los consejos anteriores, puedes obtener mayores beneficios si los practicas en contacto con otras personas. Los especialistas aseguran que contactos como un apretón de manos e incluso compartir miradas con otra persona ayudan al cerebro a liberar oxitocina, que es una hormona responsable del bienestar. Y también pues, además del envejecimiento, existen otros factores como la ansiedad o la depresión que pueden afectar el correcto funcionamiento de tu cerebro, volviéndolo más lento incluso cuando lo ejercitas. Y por ello, pues para prevenir esta y otras condiciones, hay que procurar consultar con un profesional. Bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 10:34 Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 18 y hoy vamos a hablar del apartado número 2, la base del sueño. El capítulo 18 nos habla sobre el final del sueño del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, les voy a leer los primeros dos párrafos y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. La base del sueño. ¿No es acaso cierto que de los sueños surge un mundo que parece ser muy real? Mas examina lo que es ese mundo. Obviamente no es el mundo que viste antes de irte a dormir. Es más bien una distorsión de él, urdida exclusivamente en torno a lo que tú hubieses preferido que ocurriese. En él eres libre para reconstruir lo que parecía atacarte y convertirlo en un tributo a tu ego, que se indignó por el ataque. Ese no sería tu deseo a menos que no te identificases a ti mismo con el ego, que siempre se ve a sí mismo y por lo tanto a ti como sometido a un constante ataque y sumamente vulnerable a él. Los sueños son caóticos porque están regidos por tus deseos conflictivos y así lo que es verdad les trae sin cuidado. Son el mejor ejemplo de cómo se puede utilizar la percepción para sustituir a la verdad por ilusiones. Al despertar no los tomas en serio, pues el hecho de que la realidad se viola tan radicalmente en ellos resulta evidente. Sin embargo, son una manera de ver el mundo y de cambiarlo para que se adapte mejor al ego. Son ejemplos impresionantes, tanto de la incapacidad del ego para tolerar la realidad, como del hecho de que tú estás dispuesto a cambiar la realidad para beneficiarlo a él. Y bueno, aquí están los primeros dos párrafos. Y hemos hablado en otros programas, ¿verdad?, sobre nuestros sueños, ¿no? Sobre cómo cuando estamos dormidos y estamos soñando, pues no tenemos esa conciencia para decir, ah, es un sueño, ¿no? A veces sí, a veces dentro de los sueños decimos, esto no puede ser real, ¿no? Esto no. Y uno despierta. Me ha pasado y ya les he contado también aquí en los programas hace unos meses, ¿no? Que decía que me despertaba dentro del sueño y seguía soñando y me volvía a despertar y seguía soñando y me volvía a despertar y seguía soñando y hasta la cuarta vez finalmente me desperté, ¿no? Y me daba cuenta de que estaba soñando. Entonces, cuando pasa eso, como que para la mente es muy chocante y entonces aparentemente quiere despertar, pero pues no, está dentro del sueño, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, o sea, dentro de los sueños, el mundo sí parece muy real, pero no es real. No es lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Ahorita supuestamente estamos despiertos, no sé en qué momento vayas a escuchar este audio, pero supuestamente estamos despiertos, no estamos soñando, o quién sabe. Pero depende del tipo de sueño que nosotros tengamos. Al despertar podemos decir, ay, tuve un sueño caótico, ¿no? O tuve sueños muy bonitos, pero pues no importa cómo sea el tipo de sueño, cómo lo califiquemos, porque al fin de cuentas, pues son ilusiones, son mentiras, son algo que no está sucediendo. Y bueno, la diferencia que nosotros vemos en nuestros sueños y lo que vemos ahorita al estar despiertos, pues no nos resulta inquietante. Reconocemos que lo que estamos viendo, pues al momento de despertar, pues se desvanecen los sueños, ¿no? Dice, ah, ya me desperté, entonces lo que estaba soñando no era real. Y entonces pues lo tomamos así como que, ah, pues no me preocupo porque era un sueño, ¿no? Porque ya sabemos. Pero en realidad, lo que nosotros estamos viviendo ahorita al despertar, entre comillas, nos los tomamos muy en serio y pensamos que esa es la realidad, pero ¿quién nos asegura, ¿no?, que realmente esta es nuestra realidad? Y no lo digo de una manera esotérica, ¿no?, de decir, no, ¿qué tal si no es esto y también estamos soñando? No, o sea, de por lo menos poner en duda, de decir, oye, tal vez lo que yo estoy pensando no es real, tal vez lo que yo estoy observando no es real, tal vez lo que yo estoy escuchando no es real, tal vez lo que yo pienso de la persona esta no es real, ¿no? Entonces podemos despertar también de todos nuestros juicios y prejuicios que hacemos para no seguir soñando despiertos. Los sueños nos muestran la habilidad que tenemos, ¿no?, a través de nuestra mente para crear todo lo que hay en nuestros sueños, a las personas, los personajes que vemos tan reales, el mundo que vemos dentro del sueño. Yo he tenido sueños en los que se acaba el mundo, en que veo meteoritos, etcétera, etcétera, veo extinción, o sea, sueños de pesadillas, sueños caóticos, ¿no? Y al momento que te despiertas, pues dices, ah, es un sueño, pero nunca nos ponemos a pensar, wow, cómo funciona la mente, ¿no? Ni los mejores productores de película pueden hacer algo tan, tan perfecto dentro de los sueños, ¿no? Entonces, a veces despertamos y pensamos que como ya despertamos, entonces esto sí es la realidad. Y no nos cuestionamos ni siquiera un instante de si lo que nosotros estamos viviendo es real o no. Le damos por sentado, decir, esto es real, esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que me está dando la vida, es la realidad. Y no, porque la realidad va a depender de cómo nosotros la interpretemos, desde dónde lo estemos observando, desde dónde lo estamos escuchando, desde qué momento de nuestra vida, o sea, lo estamos viviendo, ¿no? Porque no es lo mismo que vivamos el mismo acontecimiento muchas personas, ¿no? Como decir, ah, vamos a ver un eclipse, ¿no? Y vamos todos. Pero tal vez algunas personas ya han presenciado otros eclipses, ya saben más o menos lo que va a pasar. Tal vez personas mayores que ya vivieron otros más de dos eclipses, ¿no? O tal vez los niños que es su primer eclipse y que están a la expectativa. O sea, cada persona va a reaccionar diferente ante una misma experiencia que supuestamente debería ser igual para todos, pero obviamente nunca va a ser. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra perspectiva, de lo que estemos viviendo, pues la vamos a interpretar, y tal vez para algunos va a ser maravillosa, para otros va a ser un poquito con miedo, temerosa, ¿no? Y otros para otros tal vez va a ser sorprendente, ¿no? Y todo va a depender de uno, de la perspectiva que tenemos de los acontecimientos. Y en los sueños que nosotros tenemos mientras estamos dormidos, pues no somos conscientes de ellos. Pero cuando nos despertamos y somos conscientes de que era un sueño, entonces decimos, ya estamos despiertos. Entonces no nos damos cuenta que aquí también, al estar despiertos, entre comillas, le estamos otorgando a algunas cosas valor, a algo que es irreal. ¿Cómo que es irreal? Mis pensamientos no son reales, porque si fueran reales todo mundo tuviera mis mismos pensamientos en este momento. ¿Qué tanto valor le estamos otorgando a nuestra perspectiva de la vida, ¿no?, a nuestra experiencia? ¿Qué tanto valor le estás otorgando que dices, bueno, si la gente no está de acuerdo conmigo, entonces está en la lista negra, o no son mis amigos, o ya no los aprecio, o ya no los quiero, o me quiero mantener alejada de ellos, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué tanto valor le estamos dando a nuestra interpretación de lo que son los acontecimientos de nuestra vida? Porque dependiendo del valor que nosotros le estamos poniendo, pues vamos a hacer división. Si valoramos mucho una amistad, pero la amistad tiene que ser como yo considero que debe ser una amistad, con todos estos puntos, con todas estas palabras de aliento, con todas estas visitas, etcétera, etcétera, entonces lo voy a valorar desde una perspectiva errónea, ¿no? Porque estamos condicionando lo que es una amistad, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy simple, pero que podamos entender. Y una amistad no se condiciona. Así como el amor no se condiciona. Ah, si yo te doy amor, tú me tienes que demostrar también que me amas. Pero te estoy demostrando que yo te amo. No, pero no me lo estás demostrando como yo quiero que me lo demuestres, ¿no? Y empezamos ahí a tergiversar y decir, no, pues no se merece mi amor, ¿no? Y tal vez la otra persona te está amando lo más fuerte que te puede amar y tú no lo ves así porque pues desde tu perspectiva dices, no, pues te falta esto y esto otro. Y empezamos a condicionar, no empezamos a aceptar, no nos dejamos fluir y no somos conscientes, ¿no? Que la otra persona, si las otras personas no van a pensar exactamente como nosotros. Inclusive entre la misma familia, entre hermanos, tenemos perspectivas muy distintas. Hasta los gemelos que son idénticos, tal vez físicamente, pueden ser muy diferentes en la forma en que ven la vida. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo. Y cada cabeza puede crear lo que se le pegue en gana. Yo puedo crear mi vida y mis perspectivas van a ser tal vez de locura o en algunas ocasiones de cordura o en algunas ocasiones tal vez estaré perdida, ¿no? Pero va a depender de lo que yo estoy interpretando, o sea, desde dónde estoy viendo la vida, desde cuál perspectiva la estoy analizando. Y eso no quiere decir que yo esté en lo correcto, o eso no quiere decir también que yo esté viviendo mi vida erróneamente, ¿no? Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que no estamos percibiendo, muchas situaciones que se están dando y que no las estamos percibiendo. De repente nos llegan noticias, información y dices, ¿cuándo pasó esto? ¿Hoy? ¿A qué hora? Tal. ¡Ah! A esa hora yo estaba haciendo esto, sentí esto, bla, bla, bla, ¿no? Y dices tú, ¿cómo es que pasan estas situaciones en el mundo? Y nosotros pues estamos viviendo otras situaciones en las que pues nos sorprenden cuando nos enteramos, ¿no? De lo que sucede. Y después pensamos, oye, ¿me estoy perdiendo de algo más? ¿Me estoy perdiendo en mi propia mente tal vez? O sea, hay momentos en que uno trata de meditar y hace la meditación también de manera incorrecta, porque a veces uno piensa que trayendo los pensamientos, todo lo que lo está abrumando, y que ser no conscientes, ¿no? Pero pues, ¿cómo lo puedo poner un sinónimo de decir consciente sin ser consciente? Bueno, que estás visualizando, que estás observando, ¿no? Lo que tú estás pensando. No, se me fue la palabra, ¿cuál es? Pero bueno, les decía que el que nosotros nos damos cuenta de lo que traemos no quiere decir que ya lo estamos meditando y lo estamos liberando, ¿no? Nos estamos dando cuenta de lo que traemos. Pero lo ideal sería que no nos aferráramos a eso que traemos, a eso que observamos, a eso que hemos guardado en nuestra memoria y que no lo hemos querido soltar. Lo ideal es darnos cuenta de que ahí estaban y que realmente lo liberemos, como cuando cortas una hoja de un libro y la tiras, la quemas y ya no existe. Que así ya también no carguemos con cosas que ya no existen en este momento. No necesitamos seguir conservando los sueños o tener un libro de nuestros sueños porque no son reales. ¿De qué nos sirven? ¿De historias? Pues sí, son historias, pero ¿son reales? No, no son reales. Lo mismo pasa con los pensamientos que estamos conservando y que los estamos reciclando una y otra vez para no liberarnos de ellos. Si estamos soñando, quiere decir que hemos elegido las ilusiones en lugar de la verdad. Pero si decidimos despertar, entonces habremos elegido la verdad. Y en la verdad se está despierto. Y ahí no hay ningún sueño. ¿Por qué? Porque has elegido a la verdad. Ya no hay relaciones especiales que necesitemos en nuestra vida, porque sabemos que no nos benefician en nada. Recuerda que siempre tenemos a alguien con nosotros, y ese es el Espíritu Santo, que Él nunca está dormido ni está soñando. Él siempre te va a dar las respuestas, tu ser siempre te va a dar las respuestas a lo que realmente necesitas escuchar. Él te va a dirigir por el camino correcto cuando tú decidas ir por el camino correcto. No es lo mismo decir, sí, ya, pero pues no te voy a escuchar, ¿no? Pues no, a nadie nos va a llevar a fuerzas a ningún lugar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Seguir soñando o despertar? Si despertamos, estamos eligiendo la voluntad de Dios. Y lo que esta voluntad dispone que se haga, jamás ha dejado de hacerse. Entonces no hay que temer. No hay que temer al despertar. No hay que temer a dejar los sueños atrás. Porque al fin de cuentas, solo sueños son. ¿Okay? Y bueno, vamos a irnos a la lección 140. Y hoy nos toca la salvación es lo único que cura. La palabra cura, entre comillas, no puede aplicársele a ningún remedio que el mundo considere beneficioso. Lo que el mundo percibe como un remedio terapéutico es solo aquello que hace que el cuerpo se sienta mejor. Mas cuando trata de curar a la mente, no la considera como algo separado del cuerpo, en el que cree que ella existe. Sus medios de curación, por lo tanto, no pueden sino sustituir una ilusión por otra. Una creencia en la enfermedad adopta otra forma, y de esta manera el paciente se percibe ahora sano. Mas no se ha curado, simplemente soñó que estaba enfermo y en el sueño encontró una fórmula mágica para restablecerse. Sin embargo, no han despertado del sueño, de modo que su mente continúa en el mismo estado que antes. No ha visto la luz que lo podría despertar y poner fin a su sueño. ¿Qué importancia tiene en realidad el contenido de un sueño? Pues o bien uno está dormido o bien despierto. En esto no hay términos medios. Los dulces sueños que el Espíritu Santo ofrece son diferentes de los del mundo, donde lo único que uno puede hacer es soñar que está despierto. Los sueños que el perdón le permite percibir a la mente no inducen a otra forma del sueño, a fin de que el soñador pueda soñar otro sueño. Sus sueños felices son los heraldos de que la verdad ha alboreado en su mente. Te conducen del sueño a un dulce despertar, de modo que todos los sueños desaparecen y así sanan para toda la eternidad. La expiación cura absolutamente y cura toda clase de enfermedad, pues la mente que entiende que la enfermedad no es más que un sueño, no se deja engañar por ninguna de las otras formas que el sueño pueda adoptar.

11 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles y en el transcurso de esta semanita. El día de mañana no podré hacer el programa, pero voy a ver si puedo hacerlo este viernes, ya que este viernes es la semana corta. Si no, nos escucharemos el próximo lunes, con el favor de Dios. Próximo lunes, ¿qué día es? Bueno, no me deja aquí ver el calendario. El próximo lunes 24 de junio, ¿ok? Y bueno, me despido a todos ustedes. Soy mi servidora Janet Flores. Los invito a que hoy no se pierdan la charla de encuentros existenciales y la meditación de 7 a 8. Probablemente la grabe más temprano y la transmita a esa hora, pero hoy no se la pierdan, ¿ok? Y también los invito a que escuchen el programa de Lo Mejor del Deporte, que también está pendiente porque Carrabi tiene varios compromisos todas estas semanas y todavía sigue súper ocupado. Entonces vamos a ver si puede escaparse el día de hoy a hacer el programa. Si no, pues ahí les estaremos avisando, ¿ok? Y ahora sí me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.